¿Estamos? Vamos, Carlos, vamos que estamos, ¿eh? Un, dos, tres, va. ...23:05 de esta noche de viernes en la ciudad de Buenos Aires. Y la nave va. Y Polifonía Nocturna zarpa rumbo a destino. Es la vida la que va. Es la radio la que va. Y durante esta última hora de la jornada, ahora cuando el día está puesto y lo que pasó, pasó y no puede cambiarse, te acompañaremos con música e historias en apenas un programa de rock en una radio de rock. Pero nada más y nada menos que un programa de historia de rock en una radio de rock. El tema de hoy es Dios y el rock argentino. Esta semana que en Argentina tiene un papa argento, el primero, el único americano, el único latinoamericano, el primero jesuita. Y nosotros vamos a darle vuelta a la relación del rock argentino. Fede Benítez, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, todo muy bien, por suerte. Con la religión. Así es. Desde el principio de los tiempos hubo grupos muy abocados a la temática religiosa. Vox Dei, por ejemplo, Voz de Dios, en latín, que además compuso una obra conceptual interesante llamada la Biblia. Sui Generis, que eligió su nombre también de un juego de palabras en latín, único en su género. Raúl Porchetto, que escribió también una obra conceptual llamada El Cristo Rock, Cristo Rock a secas. Pedro y Pablo, que como Luis Alberto Spinetta había cursado la secundaria en un colegio de curas, con su canción Padre Francisco, dedicada al padre Carlos Mujica, Carlos Francisco Mujica. El grupo Pastoral, el grupo Vivencia, un dúo. Hay canciones en el rock duro argentino sobre Dios, canciones de Alma Fuerte, canciones de Animal. Villanos tiene una canción llamada Dios es argentino. Hay frases muy contundentes en la historia de la composición del rock en la Argentina sobre Dios. Dios es empleado en un mostrador, escribió Charlie en Confesiones de Invierno. Da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Fito Páez escribió en El Loco en la Calesita que Dios es una máquina de humo. Seguramente hablando de la ilusión que produce en un escenario una máquina que arroja humo y que hace pensar que existe una belleza que tal vez se fuma cuando la máquina deja de funcionar. El chiste quedó cantado apenas hubo un papa argentino. La alusión a Papo Napolitano al lado del papa, pero todo lo que se había fantaseado y bromeado antes, desde esta semana empieza a tener un cariz distinto. Séptima temporada de Peter Capusotto. Papo Benedicto. O sea, un papa que es papo. En tiempos duros, todas las instituciones necesitan hombres duros, claros, básicos, contundentes. La Iglesia también los necesita. Por eso, sobre las grandes murallas y la histórica Plaza del Vaticano, hoy se escucha otra voz. Padre nuestro, estás en los cielos. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Oh, yeah. Sí, el Papa Benedicto XVI. La fe y la liturgia se renuevan cuando él reza junto a los fieles. Y Jesús dijo: dejad que vengan a mí los sándwiches de miga. Amén. Oh, yeah. Amén. Oh, yeah. Amén. Y decimos: Madre María, yo soy un hombre bueno. Madre María, yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Madre María, sube a mí, Guaturé. Madre María, sube a mí, Guaturé. Ruega por nosotros, pecadores. Ruega por nosotros, pecadores. Y olvida los Mercedes Benz. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Esta es la contundencia que un mundo convulsionado y una iglesia en crisis necesitan hoy. Abrí la boca, ahí va la hostia. Abrí la boca, ahí va la hostia. Dureza, fuerza, rudeza y algo que puede confundirse con la brutalidad. Este es el estilo de este hombre de Dios que seguramente le dará a la iglesia una forma más vigorosa de conducción eclesiástica. Quiero que la haya agarra antipobreza. Eso es asunto de los hombres. Un representante de Dios que ubique al creyente con respecto a lo que pide. Quiero pedirle a Dios armonía personal. Dios no está para boludeces. Dejando claro qué le corresponde a Dios. Ay, y qué a cada hombre. Quiero pedirle a Dios que me guíe en mis asuntos financieros. Eso pedíselo a Bonelli. Porque solo una personalidad así puede dejar claro que Dios no existe para que le pidamos imbecilidades. ¡Uy! ¡Uy! Démosle la bienvenida al Papa Benedicto XVI. Ven con nosotros a caminar. Santa María, vamos a luchar. Santa María, no seas sortiva. El hombre que el rock y el blues le dieron a la iglesia. El Papo y el Papa en un juego de Peter Capusotto. Y si ustedes están ahí, nosotros estamos acá y tenemos estas vías de comunicación. Nos encuentran en Facebook como Polifonía Nocturna, allí pueden dejar sus mensajes. También nos pueden escuchar online www.nacionalrock.com y si quieren llamar 4-999-0937. La Biblia de Box Day es una obra fundacional del rock en la Argentina y tal vez su primera obra conceptual. Unos chicos que decidieron escribir su versión del libro de todos los libros y que durante mucho tiempo influyeron a otras generaciones con la lírica y la música de sus canciones. Mucho más adelante en la historia, músicos de otras generaciones, los de Box Day tienen todos más de 60 ya, entre ellos Alejandro Ornel, Gustavo Cerati, Fito Páez, por citar solamente tres, participarían y grabarían en sus discos o en otros proyectos canciones de la Biblia. Pero vamos a ir a la primera adaptación de la Biblia de Box Day a un estilo diferente al del grupo. En el año 74, un proyecto, si se quiere, faraónico, llegó a la realización de la Biblia por el Ensamble Musical de Buenos Aires, un grupo constituido por una porción muy importante de los músicos de la época. Tocaban en este grupo David Lebón, Charly García, Nito Mestre, Billy Bon, Juan Rodríguez, Carlos Cutaya, Gustavo Beitelman, Claudio Gavis, Osvaldo Fabrot, Claudio Martínez, Rinaldo Raffanelli, Alejandro Medina, Oscar Moro, Cubero Díaz, Carlos Cutaya, ya lo había mencionado, Fernando Bergé, Jorge Pincheschi, Miguel Cantilo, Raúl Porchetto, es decir, un hiper seleccionados de música de la época, además del Ensamble Musical de Buenos Aires, sin los miembros de Box Day, a los que ni siquiera se los invitó a participar, con 400 horas de grabación a disposición, 9 meses de trabajo en una sala, de un equipo para entonces re moderno, 8 canales, una posterior presentación en vivo con un sistema cuadrafónico de amplificación, una venta de la primera tirada completa apenas salió, 12.000 placas, una función doble en vivo en el Teatro Gran Rex, una enorme apuesta a hacer de la apuesta de Box Day una obra superadora. ¿Cómo sonaban todos esos músicos juntos tocando, aunque en realidad también se dividían en distintas formaciones para distintas canciones? Vamos a escuchar el génesis de aquella versión, La Biblia 74, por el Ensamble Musical de Buenos Aires. Cuando todo era nada el principio, él era el principio, y de la noche hizo luz, y fue el cielo. Y esto que está aquí, hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que ese fue el mundo del hombre. Y así fue. En las aguas para ver quién soy. Mírame si quieres verte, porque a imagen mía sos. Ya lo hiciste. Es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock. Maitena Aboitis. Tenemos excelentes excusas para hablar de música. Diego Mancusi. Somos muy buenos haciendo de cuenta de que sabemos cosas. Nunca lo sabrán. Y en realidad somos muy buenos de inventarnos un trabajo que hace que tengamos excusas para seguir escuchando música y compartiendo discos con los oyentes. Nunca lo sabrán. Hermoso todo, me conmoviste. Lunes a viernes, 14:16. Hablando de rock a la hora de la digestión. Nunca lo sabrán. Nunca lo sabrán. Nacional Rock. 93.7. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Y John Lennon escribió una canción llamada Dios en su etapa solista. Dios es un concepto con el que medimos nuestro dolor. Te lo voy a repetir. Dios es un concepto con el que medimos nuestro dolor. Yo no creo en la magia. No creo en el I Ching, no creo en la Biblia. No creo en el tarot, no creo en Hitler. No creo en Jesús, no creo en Kennedy. No creo en Buda, no creo en el mantra, no creo en el Gita, no creo en el yoga. No creo en los reyes, no creo en Elvis, no creo en Zimmerman, no creo en los Beatles. Solamente creo en mí. En Yoko y en mí. Esta es la realidad. El sueño acabó. ¿Qué puedo decir? El sueño acabó. Ayer yo era el tejedor de sueños, pero ahora he vuelto a nacer. Yo era la morsa, pero ahora soy John. Así pues, queridos amigos, tendrán que seguir ustedes. El sueño acabó. Dios y el rock en la Argentina, esta semana en que hay un papa argentino, y el papa además se llama Francisco. Él no lo dijo, pero otros salieron a decirlo por él. El papa se llama Francisco por San Francisco de Asís. Hay un padre rockero, un religioso rockero que fue amigo del papa, que se llama el padre César, que dice que San Agustín fue el más hippie de todos los santos de la historia. El que andaba en franciscanas, el que salió a predicar caminando, el que no hablaba de la pobreza, sino que se convirtió en pobre, viniendo de una familia rica. Bueno, esto pasó hace más de 700 años. Y que al elegir por primera vez en la historia de la Iglesia un papa en el nombre de Francisco, algo está queriendo decir, porque vieron que hubo 23, Juan 23, Benedictos hubo 16, Pío hubo 12, pero nunca había habido un Francisco. Curiosamente o no, Francisco era el segundo nombre del padre Carlos Mujica, asesinado por la AAA en Buenos Aires en 1974. Se llamaba Carlos Francisco Mujica. Lo mataron además después de haber salido de dar misa en la parroquia de San Francisco Solano, a Carlos Francisco Mujica. Es difícil de pensar, es difícil suponer que Bergoglio se haya puesto Francisco por el padre Mujica. Si el padre Mujica estaba cerca de la izquierda del peronismo y Bergoglio era de la derecha del peronismo, de Guardia de Hierro. Pero muchos jóvenes rockeros de entonces, en los años 71, 72, 73 y 74, convocados por el padre Mujica, tocaron en la Villa 21. Arriba de los techos de las casillas tocaron Pedro y Pablo, Papo, Spinetta, en actuaciones que no se difundían a la prensa, sino que se hacían para que esos músicos se encontraran con esa gente. En su disco de 1972, Conesa, Pedro y Pablo, cuyos integrantes y amigos vivían en comunidad en una casa en el barrio de Núñez, en Monroe y Conesa, exactamente, publicaron esta canción súper combativa, dedicada a un sacerdote al servicio de los pobres llamada Padre Francisco. Van a escucharla por Ricardo Mollo y el autor de la canción, Miguel Cantilo. Ahora que hay un papa argentino llamado Francisco, este homenaje a Carlos Francisco, el padre Mujica. Padre Francisco, no les pregunto lo que piensan sobre Cristo. Chururú. Tienen otra preocupación. padre Francisco. Le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Esta es una preciosa canción de los Beach Boys. No es exactamente una canción sobre Dios, aunque en el estribillo menciona a Dios. Estos son Charly García y Pedro Aznar. Su amor que te tengo, sería de mí sin ellas? Solo Dios sabe nuestros destinos. Alta lírica, ¿eh? Si alguna vez te fueras, aún habría primavera, la vida continuaría, pero ya sin poesía. Dios es quien cruza nuestros caminos. Una canción sobre el destino, en realidad, de un grupo que en los años 60 pareció inventar casi todo. Al menos en melodías, arreglos vocales y canciones con destino de futuro. Para la música pop y para el rock ha sido bastante fácil hablar de Dios, como se comprenderá. Bastante más complejo es para los géneros más duros del rock. Para el heavy metal, el rock pesado, la música punk y alrededores, tan vinculadas a lo demoníaco, al otro lado, a la oscuridad. Tan juguetones, históricamente, los géneros con la contrafigura de Dios, con el diablo. Y sin embargo tan legitimadores de la religión, al pensar que existe el diablo, que de existir es la contracara de Dios o la oveja descarriada, el rebaño de Dios. Y sin embargo uno encuentra una y otra vez ese coqueteo con Dios. Este es Animal, el grupo de Andrés Jiménez, haciendo una canción que sencillamente se dice a sí misma que la injusticia que apuñala ha infectado nuestra raza. Corazones con espinas, cielo, hambre, roña y vida. Ríe el diablo burlándose, ríe el diablo burlándose. Ve la raza matándose, ríe el diablo burlándose. La canción que habla sobre el diablo se llama Dios. Yeah. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. Una posibilidad, rock duro argentino. Hay poco rock duro en la programación de esta FM. Así dicen, ¿no? A veces parece como un exabrupto, entonces pasar un poco de rock duro y no parece exabrupto la música electrónica. Y en realidad una y otra cosa son parte de un mismo espectro, que es la música que se piensa, se toca, se siente, se baila, se consume en un país llamado Argentina, que ahora tiene un papa propio, con póster en el diario Clarín. Pasó Animal. Y si bien en el centro de las ciudades, en los lugares más sofisticados, se consume cierta forma de cultura contemporánea, la cosa cambia bastante en los suburbios. Algún día se podría hacer una geografía respecto a los géneros y los barrios. Si uno va a la Patagonia, en la Argentina, a cualquier lugar, el desfile de las tribus de remeras oscuras es una constante, y a muy poca gente se le ocurriría que allí es un buen lugar para la música electrónica. Y sin embargo, si va a barrios sofisticados de las grandes capitales, la banda de sonido tal vez tiene que ver con la música electrónica. Hay muchas realidades en la realidad, hay muchos mundos en el mundo, hay muchas argentinas en la Argentina. Y si Jesús predicara en la Ferrer, y si los caretas pidieran peso para la birra, y si el conurbano fuera el centro del mundo, Peter Capusotto pensó en un Jesús de la Ferrer. Y chabón, ¿qué estáis por hacer, loco? Soy rolinga así flaquillo, no puedo vivir así. Todavía no es tiempo de que partáis por esta tierra. Tenéis muchas birras por tomar. Pero no tengo flequillo. Ven, yo te ayudaré. Y así se dio lo que a todos asombró. Posó su mano sobre la frente del rolinga sin flequillo y le dio un nuevo flequillo, largo, poblado, sedoso y bien estón. ¿Quién soy? Decir nada más que soy Jesús. Jesús de la Ferrer, loco. Jesús de la Ferrer. Mito urbano o milagro de la fe. Superstición, engaño o manifestación de lo divino. ¿Quién es este joven que predica su palabra por las calles de la Ferrer? Amaos los unos a los otros. Al que es el palo y al que es careta también. Porque todos son hijos del Señor, loco. ¿Está mal entonces decirle, careta, a los caretas? Sí. No insultéis al careta. Porque mañana quizás tendréis que pedirle un peso para la birra, porque el careta siempre anda con una moneda encima. Por eso Dios creó al careta, para que vosotros podráis tener un peso para la birra. La acción de este predicador comienza a provocar polémicas que ya se están dando en altas esferas de las instituciones de la fe, sobre todo después de que llegara al Vaticano un registro fílmico del llamado Sermón del Maxiquiosco. No desearáis a la mujer de tu prójimo. En el barrio está mal visto. Tampoco desearáis a tu prójimo, salvo que tú y tu prójimo se la lastren. En ese caso está todo bien. Dale para adelante y no den cabida a los caretas. No robaréis cerveza al coreano de la esquina. Sí a lo del hipermercado, que a ellos les dejó de menos. Tú, que trabajas en un delivery o repartiendo diario, ¿para quién trabajáis? Si igual seréis pobres toda la vida. Dedicarte a pasar la bomba con tus amigos, que para eso Dios creó a los animales y sobre todo a las plantas, y a la de litro, y a la PlayStation. Su palabra fue escuchada por miles de seguidores, aunque lo más sorprendente fue lo que hizo sobre el final de este encuentro. Tenéis sed y os pintó el hambre, pero solamente tenemos un pancho y una birra. Pues yo os daré de comer y beber a todos. Con solo esto, loco. Y así Jesús multiplicó los panchos Y así Jesús multiplicó la cerveza. Pasad, loco, pasad. Tranquilo, no agitéis, loco, que hay como para dos para cada uno, loco. Con un solo pancho y una sola cerveza, alimentó a más de 5.000 rolingas. Hay también, hay como dos o tres para cada uno, loco. Maravilló a todos provocando desde el cielo una lluvia de papas fritas que cayó sobre los rolingas y sus panchos, dándole la felicidad y la alegría que tanto hacen falta sobre esas tierras. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Nacional Rock. FM 93.7. Sintoniza el futuro. Mute. Pará. ¿Es ella? Nuestra ella. ¿Ella? La tenemos en línea, Andrea Rincón, ¿no, la Andrea? Hola, chicos. Yo soy feliz siendo como soy, aunque a veces me bajo ciertos conflictos. La sentimos cercana. Son claro. Nuestra amiga. Queremos tomar una birra totalmente, con vos. Totalmente. Cuando quieran. Jessica. Sabo. Julián Cartún. Sabes que te amamos. O sea, tenemos tu camiseta puesta. Lunes a viernes, 21 a 23. Este programa está a favor de la felicidad de Andrea Rincón. Mute. La única televisión que ilumina es la que arde. Nacional Rock. Tenemos una guerra pendiente. Tenemos algo para decir. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Verbo Carne de Gustavo Cerati, otra aproximación a la temática religiosa de parte del rock hecho en Argentina. Cuando el rock apareció en el mundo, década del 50, en los Estados Unidos, los historiadores difieren sobre cuándo fue el momento preciso. Si cuando un disc jockey de Pasadena, Alan Freed, empezó a llamarle rock and roll a lo que hasta ahí era la música de los negros, rhythm and blues. Sí, el rock comenzó cuando Elvis Presley se presentó por primera vez en la televisión estadounidense. Sí, fue cuando Bill Haley grabó por primera vez en abril del 52. El rock del cocodrilo y el rock de la cárcel. Pero como quiera que fuese, allá por el 55 el rock ya existía. Y era un proceso de pasteurización de la música negra, destinada al gran público y no a una minoría. Y los primeros que pusieron el grupo en el cielo fueron los grupos religiosos y conservadores, música del demonio. La transgresión sexual y en las costumbres de vida que el rock predicaba muy evidentemente encontró en todos los grupos religiosos enemigos muy fuertes. Pero después pasó el tiempo y las iglesias del mundo, y la Argentina no fue una excepción, sino parte de la norma, entendieron que por ahí el nuevo lenguaje servía para capturar más fieles. Y hoy existen en Argentina y en el mundo verdaderos movimientos de rock religiosos. Hay radios, hay conciertos, hay una estética del rock vinculado a las religiones, que acerca gente a las religiones en rigor. La Iglesia Católica, en particular en los años 60 y 70, advertida del fenómeno, un grupo, Vox Dei, hace la Biblia, otro grupo se llama Sui Generis, habrá un grupo que se llame Pastoral, trabaja muy cerca de muchos artistas. Se dice que tanto a Raúl Porchetto como al dúo Vivencia, la Iglesia le financió una parte de la carrera, contratándolos para eventos, para fiestas, para recitales, que no siempre se sabía eran organizados por la Iglesia, pero que le servían en todo caso para capturar o retener fieles. Entre esos grupos, Pastoral, vaya nombre religioso si los hay, tuvo una corta vida que en algún momento los mostró como los posibles sucesores de Sui Generis. Bueno, fue solo un momento. Pero temas de este grupo, de hondo contenido religioso, como Humanos o En el Hospicio, en algún momento fueron música de mayorías. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Este es el primer disco de Raúl Pochetto llamado Cristo Rock, obra conceptual sobre el rock y Dios. Te han mentido tus maestros, Dios no existe, solo hay templos, escribiría el propio Porchetto. Una obra controvertida en su momento. Recuerdan que estuvo de moda Jesucristo Superstar también en el mundo y en la Argentina, cuando rock y religión parecían bastante más frecuente que después. Después Fito escribiría esta canción que escuchamos en la voz de Baglietto, recordando que en todo caso Dios puede ser una máquina de humo. Y Dios el diablo en el taller, de Adriana Bonicio. Caso una canción que devuelve a la tierra a los personajes más importantes de la religión. ¿Cómo que el diablo fuma un caño? ¿Cómo que silba un tango? ¿No será que el diablo también, como Dios, es argentino? Sí, seguro que el diablo, como Dios, es argentino. Podríamos hacer varios programas sobre rock argentino y Dios. En este, el primero, en la semana del Papa argentino y peronista, el Papa conservador popular, terminamos con la versión de Génesis, el tema inicial de la ópera rock La Biblia, de Vox Dei, por Soda Stereo. temazo fuera de discusión, ¿eh? Músicos leyendo la Biblia para hacer una versión en clave de rock argentino del más hermoso libro de cuentos jamás publicado.23:59 y el viernes va convirtiéndose en sábado. Hicimos este programa, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Gabriel Kruchowski. En la producción, Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo, conduce Carlos Polimeni. Polifonía nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Dios y el rock argentino. Ya lo hiciste. Vive solo. Dios, que es argentino, también puede ser rock nacional. Hubo pueblos y países y hubo hombres con memoria. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni en National Rock.